lo loco es una frase que está de moda, que está de moda. Y se escucha en todas partes y a todas horas, es la frase preferida de la buena sociedad. Y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá, ¡ala! ¡A lo loco! Vagos y maleantes, la precariedad juvenil en el 101.8 de la FM, en Radio Topo, o sea, donde nos está escuchando ahora mismo, básicamente. Hola, hola, hola, muy buenas noches, radio oyentes. Una noche más, una calurosa y veraniega noche aquí en Zaragoza, la olla del libro. Espero que estéis pasando un calor agradable, disfrutando con nosotros, con el retén, los mínimos, servicios mínimos de vagos y maleantes aquí durante el verano. Tienes contigo a la señora Blanco. Hola, buenas noches. ¿Tengo que poner acento? No, hace falta poner acento. Vale. Eso solo es voluntario. Y el señor Marrón, que está hablando. Aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca, soy el señor Pardo. Esperamos que tengáis un verano no demasiado caluroso, que no tengáis que trabajar mucho en estos días de canícula horrible. Que tengáis vuestras merecidas vacaciones. Vuestras merecidas vacaciones, en cuyo caso espero que esto lo escuchéis en vuestro podcast camino de la montaña o la playa, o donde quiera que disfrutéis de las vacaciones, o el pueblo, que también está muy bien. Y si os habéis tenido que quedar en este oasis urbano que es Zaragoza, en esta sartén donde se pueden freír huevos en la calle, pues esperamos. No pasa nada. No pasa nada. Os acompañamos. Os acompañamos aquí porque, como buenos precarios, nosotros no podemos, no tenemos vacaciones, no podemos abandonar. Un saludo a nuestros compañeros que sí que tienen vacaciones, un cariñoso saludo, un recuerdo a ellos, a sus progenitores también. Que les proporcionan las vacaciones. Que les proporcionan las vacaciones. Y en general nos acordamos mucho de ellos y de sus familias. Y esperamos que con nuestra presencia este horrible verano se os haga un poquitín más ligero. Y quién sabe, igual podéis aprovechar que tenemos ahora las playas de la Expo, una cosa maravillosa. Y podéis ir a hacer un poco de surf en las playas de la Expo. Sí, es muy lógico todo. Sí, sí, yo lo veo, yo se lo veo. Yo lo veo, veo el, tiene mucho sentido el surf todo esto. Y el verano de California en las playas de la Expo de Zaragoza. Hoy tenemos un programa refrescante. Refrescante y veraniego. Lo intentaremos. Burbujeante. Tenemos un programa... efervescente. Un programa que sabe a mojito. Oh, qué bueno. Qué rico. Y bueno, algunos temas como... bueno, algunas recomendaciones sobre cómo pasar el tiempo en esta olla a presión. Intentando no morirse. Intentando no morir, ¿sabes? Bueno, algunos temas sobre laboral, que siempre venimos hablando de eso, de cómo de cómo son nuestros derechos en laboral, las vacaciones. Es un laboral veraniego, eso te iba a decir. Es claro, laboral... porque es de nuestros derechos vacacionales. Así que hablaremos un poco de eso. Y alguna cosita más os contaremos también, por supuesto, nuestro diccionario precario y alguna noticia. Alguna noticia más, bueno, pues... Así que dejamos con una canción muy refrescante. Una canción veraniega. Veraniega y refrescante. Canción surfera. Perfecto. We'll be right back. Bueno, si queréis poneros en contacto con nosotros en directo, ya sabéis que podéis contactarnos en el teléfono 976-29-1398, 976-29-1398, y a lo largo de la semana también os podéis encontrar, ¿dónde? En el Facebook. Facebook, facebook.com/vagosymaleantesrt. Eso es. A través de nuestro correo electrónico nos podéis mandar cualquier cosa que queráis, o alguna noticia, o podéis, como ya hemos dicho algunas veces, hacer alguna denuncia de situaciones laborales en las que os encontréis. Por supuesto, os decimos que va a haber absoluta confidencialidad y anonimato, y os ayudaremos en difusión y en todo lo que consideréis. El correo es vagosymaleantesrt@gmail.com, vagosymaleantesrt@gmail.com, y en Twitter, aunque últimamente no lo utilizamos mucho, @vagosmaleantes. Eso es. Bueno, empezamos con nuestras noticias. ¿Qué cosas han pasado en verano? Que ya sabemos todos que no pasa nada y por eso en el... Sí, no pasa nada, es complicado. Tienen que decir que hace calor, también es... lo podríamos hacer nosotros, si te parece. Ya lo hemos dicho. Hace calor y entonces lo mandar peor es a alguien... Ya lo hemos dicho. Ya lo hemos dicho, es cierto. Qué manidos. Lástima. Podríamos tener un corresponsal en la olla de Huesca que nos dijera hace calor y otro en Cambrilis, aquí hace calor y la gente está en la playa. Oh, Dios mío, hace calor. Hace calor. Oh, Dios mío, no. Sí, increíble. Increíble. Bueno, algunas de las noticias que nos han llamado la atención y que a veces dudamos, que no sabemos si están escritas por... El becario veraniego. No sabemos si es el becario en el veraniego que han contratado o es de Rusia, de estos de Russia Today, no iba a decir del Mundo Today. No sabemos, realmente no sabemos si son verdad o mentira. Pero bueno, una de ellas, la residencia de Gaddafi en Libia será transformada en un parque de atracciones. A mí, yo tengo que decir que me parece... Lo que es una paradoja. Me parece muy bien. Porque es la conclusión lógica, sí, de el simulacro de, ¿sí?, guerra que se hizo. No simulacro en el sentido de que obviamente no fue una guerra, porque obviamente los muertos son muy reales. Es que... Sino simulacro en el sentido de que toda la justificación y toda la explicación y la narrativa de la guerra fue un cuento de tal calibre que llegara a que eso se convierta, sí, en... Sí. Sí, sí, es que es clarísimo. Es la guinda y es el significado de todo lo que pasó allí. Yo, de hecho, lo llamaría... Parque de atracciones de los derechos humanos, ¿cómo lo dices? O de las guerras justas multilaterales por la democracia, que es, sería un poco resumen. Y que tengas ahí, los niños puedan jugar a ser la ONU y legitimar guerras del... Claro. Bombardeos del ejército estadounidense y de la OTAN. Y que se junten ahí afganos iraquíes, sí, iraneses. Además, podría ser muy divertido, ¿no?, que por la mañana a los niños se les vista de militantes de Al-Qaeda y se les den armas para que maten gente, y luego por la noche a todos los que aún sigan vestidos de militantes de Al-Qaeda se les condene terriblemente, a los mismos que se les ha dado las armas por la mañana, por la noche se les condene y se les quite y se les castigue por la noche. Sin, o sea, no sé, para que aprendan un poco, ¿no?, cómo funciona la política atracción internacional. Es una buena atracción para el parque. Sí, yo lo veo muy bonito. Sí, es un buen juego. Bueno, y aparentemente no ha salido mucho en las noticias, pero ayer fue huelga general en Grecia. ¿Oh, sí? Sí, fue huelga general en Grecia. Hubo una huelga general en contra de los despidos de funcionarios. Y bueno, parece ser que no es una de las noticias. Bárcenas, que ha sonido habitualmente Bárcenas en las noticias. Bárcenas. ¿Pero la huelga fue Bárcenas o fue Bárcenas? Yo es que creo que la huelga Bárcenas. En realidad, dada en el país Bárcenas, es en realidad una lucha contra los despidos Bárcenas. Ajá. Que se ha dado por el gobierno Bárcenas. Pero... y por la troika Bárcenas. Pero una pregunta, es decir, no vamos a quedar a la superficie, ¿no? Vamos a profundizar un poco. ¿Tú crees que cuando Bárcenas, tú crees que Bárcenas en realidad o podríamos hablar más bien de un Bárcenas que a lo mejor Bárcenas, ¿no? Yo creo que sí, que van ahí por ahí más los Bárcenas. Bárcenas. Van por ahí más los Bárcenas. Bárcenas, que cuando hablamos de Bárcenas, en realidad lo que estamos queriendo decir es Bárcenas y... Bárcenas, ¿no? Y al final acaba siendo todo lo contrario, que es Bárcenas. Tampoco me gustaría mandar a la población, ¿no?, un mensaje erróneo, ¿no? Que no piensen que Bárcenas. Yo, o sea, en realidad lo que tienen que hacer es Bárcenas, ¿no? O sea, porque Bárcenas. Y al fin y al cabo, el Bárcenas que nos hemos dado los Bárcenas... es algo que Bárcenas a todos los Bárcenas. Tienes toda razón, Bárcenas. Como Viene una de estas noticias del primer mundo, ¿no? Ha habido un accidente en una autopista de Florida, una cosa que nos tiene que preocupar mucho y que tiene que llegar a los titulares de todos los sitios. Un drone, un avión no tripulado, estrellado, bloquea una autopista en Florida. Hubiera podido matar a alguien el drone, ¿eh? Sí, para lo que sirven, pero en este caso no fue para eso. En otros países... Si no tienen cuidado, hubieran podido matar a una de las personas de las que importan, ¿no? Un americano, un occidental. Sí, esos que tienen pasaporte de los que importan. Sí, normalmente matan a personas y en este caso bloquea una autopista. Notición. Bueno, otra de las noticias es que aquí en España la reforma eléctrica que se está planteando estos días y que dentro de poco saldrá a la luz, subirá el precio... ¿Saldrá a la luz? ¡Oh, qué buena! Subirá el precio de la luz, de nuevo, un 20%. Se está diciendo que va a subir menos, pero en realidad están diciendo que otras malas lenguas que piensan mal sobre las reformas del gobierno, que subirá un 20%, sí, lo que es bastante, no es por nada. Y ojalá tuviéramos, ¿sabes?, a alguien que haya tenido vocación de servicio público a los ciudadanos, algún, por ejemplo, yo que sea un expresidente del gobierno, que pudiera estar en un consejo de administración de una de esas empresas energéticas y nos pudiera echar una mano para controlar ese ansia que tienen las empresas. Porque para eso es lo, ¿no? Si entra en alguien que ha sido político y entra en un consejo de gobierno, entras en consejo de una empresa, es para representar un poco a los ciudadanos, ¿no? Allí. Sí, claro. Claro, claro, claro. Ojalá tuviéramos, pero por desgracia, como nuestros políticos son todos unos... Podemos unos llamar a uno y que nos enseñe a leer una factura de la luz. Una factura de la luz. Oye, no estaría mal, ¿eh? Podríamos llamarlos un día. Un expresidente. A la secretaría de algún sitio que nos cuenten. Oye, que no nos enteramos de cómo se lee esto, que no nos pispamos. Oiga, usted que fue presidente de todos los españoles en democracia. ¿Nos puede echar una mano usted, que es una buena persona? Y usted, que es consejero. Usted, que es consejero. Que si usted sabrá mucho de... Tendrá mucho que saber, digo yo, vamos. Digo yo, sí. Por obviedad. O sea, que va a subir un 20% el precio de la luz. Eso es. Sí, más o menos está diciendo que de media una vivienda española puede llegar a pagar 100 euros, pues bueno, puede suponer pues el 20%, 120 euros, lo que no está nada mal. No está nada mal. De todas maneras, yo que he leído a los liberales, he leído a Ludwig von Mises y he leído a Hayek y a toda esta gente que, ¿no?, estos teóricos del libre mercado, yo estoy muy contento. Menos mal que la energía está privatizada en España, porque como sabemos todos por dogma que las empresas nacionalizadas siempre funcionan mucho peor y son mucho más caras y dan peor servicio, cada vez que veo que sube la luz, qué suerte tenemos de que tengamos un libre mercado energético. Imagínate que tuviéramos un monopolio estatal como había antes, o en la telefónica. O sea, nos cobrarían un montón de dinero dando un servicio de mierda y encima aprovecharían contactos políticos para sacarnos pasta por nada, ¿no? Tendríamos una deuda permanente con las eléctricas. Menos ¿cómo mal, sería eso, eh? Sería terrible. Como tenemos un libre mercado... ¿Os imagináis? No sé, joder. ¿Os imagináis? Prefiero no pensarlo. Bueno, menos mal que vivimos en capitalismo. Sí, menos mal. Otra de las noticias que se está hablando mucho, de que el rey se va a Marruecos con 27 empresarios y no sé cuántos ministros. Y dos muletas. Sí, dos muletas. No, que es que una de las noticias muy importantes que han salido en la prensa era que ha sabido bajar del avión sin llevar muletas. Y todos los periodistas, que son de la corte del rey, que han ido a Marruecos a acompañar y a decir todo lo que hacía el hombre. Como, echarle besos. Sí, básicamente... Pues han reseñado ese momento. Me ha parecido alucinante. Es un niño grande. Dentro de poco irá al baño solo. No sé yo, le acompañará un periodista de la corte. Periodista de la corte. Sí, para que nos lo cuente. O la princesa que ya le van a cambiar. Yo creo que también la acompaña a veces al baño. ¿Quién? Corina. Ah, Corina, sí. A veces. Sí, sí. A veces la acompaña al baño. Seguramente. Ahí. Bueno, total, que se está hablando de ese tema, ¿no? De Marruecos y tal, muy interesante, y que nos podríamos enterar de no hemos conseguido, porque, claro, la noticia la ha hecho la agencia EFE, todos los periódicos han copiado la misma noticia, y, bueno, pues hay que investigar bastante para saber de qué empresarios son los que han ido allí. De todas maneras, Rajoy, a la vez que el rey va a Marruecos, Rajoy se ha reunido con el Consejo Empresarial de Competitividad. Esto es buena gente, seguro, por el nombre. Sí, tienen un buen nombre. Son como los del programa anterior, Crea, que también se lo han currado un montón. Consejo de Competitividad. Sí, uh-huh. Y bueno, son básicamente las multinacionales españolas más importantes, como Telefónica, El Corte Inglés, Mango, Inditex, uh-huh. En principio, bueno, no sé si son distintas, el Banco Santander, Iberdrola, Acciona, Repsol, bueno, todo este tema, MAPFRE también, este tipo de multinacionales, y bueno, se han reunido con Rajoy, y Rajoy les ha dicho, por supuesto, que no se preocupen, que esto de Bárcenas, que no se preocupen, que esto no va a afectar a la estabilidad política. Muy bien. Esto, o sea, me parece muy importante reseñar que... Bueno, no sé si os habéis enterado, porque no ha salido nada en los medios, que esta semana han aparecido, Bárcenas ha confesado que, bueno, que eran reales los pagos y tal. No ha salido nada en los medios. ¿En serio? ¿No me había enterado? Sí. No ha salido nada porque... No me había enterado. Porque por responsabilidad los medios están continuamente denunciando el 25% de pobres que hay en este país, ¿no? La situación está, por ejemplo... hablando del drama humano que supone el cierre de astilleros, claro. Y tal, y entonces no tienen tiempo de cubrir para hablar de estos temas de Barcelona. Claro. Pero no sé si os habéis enterado, os lo digo yo porque tengo contactos y sí, yo os puedo decir cosas que no salen en los medios, y efectivamente bueno, pues Bárcenas ha dicho que efectivamente que todo eso era verdad y más cosas, y entonces es muy importante reseñar que lo primero que ha hecho Rajoy cuando se encontraba con un escándalo político que era incapaz de tapar, antes de ir al Parlamento, ha sido ir a hablar con los empresarios y decirles tranquilos. O sea, esto es política, aquí vamos a hacer el tal, pero de verdad que no os preocupéis, ¿eh? No os preocupéis. Y además da igual, o sea, si él u otro, no os preocupéis. Pues, ¿qué más da? No pasa nada. ¿Qué? Yo u otro... Otro. Todo seguirá siendo del igual. PP, claro, todo seguirá siendo igual. Si vosotros, amigos... Generadores de empleo. Es una simbolización muy bonita de los poderes. Ha ido a rendir cuentas del Estado de la Nación, pero a los empresarios en lugar de al Parlamento. Es lo que hay, amigos. Se va a contar la situación de esto del Bárcenas y tal, todo esto que está pidiendo todo el mundo para el Parlamento, y se ha ido a juntarse con ellos. Claro, ¿qué esperabais? La sede de la soberanía nacional. Claro. Es el consejo este de la competitividad, el IBEX 35. Bueno, pues nada, hasta aquí nuestras noticias. Bueno, una noticia también importante que se nos olvidaba. ¿Cuál? Que igual no es el momento de decirlo ahora. Igual lo podríamos dejar para un momento especial y hacemos una de estas cosas de enganche que hacen en la prensa. que hacen en la, vale, en vale, la sí, tele. Sí, sí, perfecto, perfecto. Tenemos un hacemos enganche. Como que nos llega luego. Sí, venga. Vale. Ti, pero luego. Sí, pero luego. Vale. Bueno, tenemos una gran noticia que desvelaremos al final de este programa. Chan. Y que nadie tiene, nos despeguéis del transistor, porque hasta el final de este programa no desvelaremos qué noticia es. Así que un ratito de música y volvemos en unos instantes con los derechos veraniegos. Música veraniega, ¿no? Música guay. Ahí los Balcanes. Bueno, volvemos aquí otra vez en Vagos y Maleantes. Hemos hecho un pequeño descanso y, como decíamos al principio, tenemos, bueno, algunas normas laborales sobre las vacaciones que, bueno, son interesantes para conocer porque, bueno, como estamos en un programa veraniego, pues qué mejor que saber nuestros derechos en cuanto a las vacaciones que tenemos. En primer lugar, como ya hemos hecho en varias ocasiones, las normas válidas sobre vacaciones son las que diga tu convenio. Lo hemos dicho centenares de veces. Por activa y por pasiva. No hacemos más que repetir lo mismo, somos muy pesados. Bueno, las vacaciones es eso, lo que dice en tu convenio. Y para empezar tienes que asegurarte de que te están aplicando el convenio que te corresponde obligatoriamente, porque la empresa no puede decir el convenio que le venga en gana. Es el que te toca por el trabajo que tú estás realizando. Y en este convenio, como decimos, están ahí las normas las normas de vacaciones. Si no es allí, si no es en el convenio, porque a veces puede que no aparezca, en ese caso hay que remitir al Estatuto de los Trabajadores. En el artículo 38 del artículo del Estatuto de los Trabajadores se habla precisamente de la cuestión de las vacaciones. ¿Y cuántos días tienes de vacaciones? Bueno, pues según el ET, por decirlo. Que va a ser el mínimo de todos los trabajadores. Sí, el mínimo para generalizar un poco, ¿no? Uh-huh. Las vacaciones nunca podrán ser inferiores a 30 días naturales al año. El convenio puede decir más. Recordad eso, lo que decíamos en los programas que hablamos de los convenios, que la estructura de los convenios es anidada, pero siempre de manera que el convenio de ámbito territorial mayor y el sectorial mayor, etcétera, siempre puede mejorar las condiciones del anterior, pero nunca empeorarlas. Eso es. Entonces, bueno, hemos decidido un poco hablar del Estatuto de los Trabajadores porque es lo mínimo. Lo general, ¿no? Sí. Bueno, entonces nunca serán inferiores a 30 días naturales al año. Uh-huh. Pero claro, si el convenio, como decía, dice que dicen más, pues entonces pues más. Uh-huh. Así que tienes los mismos días de vacaciones, sea cual sea tu contrato, ya sea parcial, reducción de jornada o estás en ERE, lo que sea. Si, por ejemplo, tienes un contrato de media jornada, nunca uh-huh. tendrás la mitad de las vacaciones. Las tendrás las mismas que otro compañero tuyo con la uh-huh. jornada completa. O sea, aunque trabajemos la mitad de horas, seguimos teniendo los mismos días. Eso es. Aunque sí que es cierto que te pagarán menos claro. por los días de... Te pagarán claro. la mitad por los días de vacaciones. Otra cosa importante, la empresa no puede obligarte a cobrar las vacaciones en vez de disfrutarlas. Uh-huh. Sencillamente porque en el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores lo deja bien claro, que no son compensables económicamente las vacaciones uh-huh. y los derechos de los trabajadores son irrenunciables, según el artículo 3. O sea, que no puedes renunciar a esto, como también hemos hecho en algunos otros programas, uh-huh. en una entrevista de trabajo, puedes tú firmar lo que quieras, pero sí, esto es irrenunciable. Exactamente igual. Tampoco podríais llegar a ningún acuerdo de cobrar en vez de disfrutar las vacaciones, salvo que haya una finalización de contrato uh-huh. en el que sí que te pagan las vacaciones no disfrutadas, lógicamente. En lo que se llama el finiquito, ¿no? Hombre, no, sería otro. O sea, sería otra cosa. Quiero decir, aparte de lo que te falte de cobrar de... Aparte del finiquito, te tendrían que pagar uh-huh. las vacaciones correspondientes que no has sí. disfrutado. Como días no cotizados bien, y demás. Bueno, ¿te pueden imponer las fechas de vacaciones? Que también es una pregunta frecuente. Bueno, pues no. Las fechas se asignan según el convenio. Y si no se contempla en este convenio, en el Estatuto de los Trabajadores, de nuevo, dice que se tratará de fechas de común acuerdo uh-huh. y que tienes derecho a conocerlas con 2 meses de antelación. Uh-huh. Lo de 2 meses es, vamos, una brutalidad, normalmente ni de coña. Con lo cual, en primer lugar, el Estatuto de los Trabajadores dice que las fechas se asignarán según convenio y si no se contempla, será de común acuerdo, como decíamos, y con 2 meses de antelación. Por lo tanto, la empresa nunca podrá imponerte las vacaciones. Uh-huh. Y otra cosa... no te pueden obligar a disfrutar de vacaciones cuando te den un preaviso de despido o fin de contrato y te quede el tiempo justo para disfrutarlas, que es lo que le han hecho a una compañera nuestra. Uh-huh. Lo típico es que te dicen que te vas a ir o se te acaba el contrato y la jefa te comenta que los últimos días te van a dar las vacaciones. Bueno, pues en este caso no podría ser porque no cumple ni el requisito de los 2 meses ni el de común acuerdo. Uh-huh. Así que, marrón. Luego, bueno, ¿te pueden descontar días de vacaciones? Error. En el artículo 58.3 del ET, el extraterrestre este, lo dice muy requete claro. No se podrán imponer sanciones que consistan en la reducción de la duración de las vacaciones u otra minoración de los derechos al descanso del trabajador o multa de haber. Si has faltado de forma justificada o sin justificar, te pueden hacer varias cosas. Habitualmente recuperar el tiempo perdido o el descuento en nómina de dicho tiempo. Uh-huh. O incluso sanción, pero solo en días de empleo y sueldo, uh-huh. en los que no se cobra pero tampoco se trabaja. Uh-huh. Pero siempre, aparte de las vacaciones, nunca te las pueden quitar, es un derecho irrenunciable. Uh-huh. Las vacaciones que coinciden con una baja tampoco se pueden perder. Uh-huh. Da igual el tipo de baja. Esto se contempla en la normativa europea y ahora ya está en el Estatuto de los Trabajadores porque sí que ha habido conflictos con este tema. Pero está claro que aunque hayas iniciado la baja antes de las vacaciones o durante estas, nunca se perderán dichos días. Y bueno... ya para terminar, comentar que el que el incumplimiento de cualquiera de estas normas es demandable y que hay un procedimiento especial en los juzgados. Parece que te ríes. No, estaba tosiendo que casi me ahogo. No, es demandable en los juzgados de lo social. Y normalmente para cuando... Ahora sí que me río. Y normalmente para cuando se celebra el juicio, puede que ya hayas tenido esas vacaciones, pero en el caso de ganarlas, volverías a tenerlas de nuevo. Las vacaciones incorrectas uh-huh. serían anuladas, así que no pierdes nada. Uh-huh. Así que recomendamos denunciar, siempre. Sí. Denuncia, siempre. Denuncias, siempre que tengas derechos, no los vendas baratos. Así que, pues eso, como siempre hemos recomendado en alguna ocasión, lo mejor en estos casos es denunciar, y más si sabes que no pierdes nada. Incluso uh-huh. puedes ganar más vacaciones de las que te tocan. Uh-huh. Ahora un aplauso. Diccionario precario. Y hoy tenemos tres términos, como siempre, en nuestro diccionario precario. Empezamos con auxiliar administrativo. Este va dedicado. Cajón desastre bajo el cual contratar a cualquiera para cualquier trabajo relacionado con mover papeles en una oficina. El equivalente, con camisa y gafas, al mozo para todo. Cani y Choni. Estos son dos por uno. Término muy gracioso y muy simpático para reírnos así entre nosotros de los currantes, las paradas, las precarias de los barrios obreros, que con sus gustos cutres e intereses chabacanos no están a la altura de esa izquierda de clase media empeñada en hacer la revolución por y para la clase obrera, pero sin la clase obrera. Y finalmente, barbacoa. Forma de protesta destituyente capaz de derribar sistemas económicos y políticos injustos. La famosa barbacoa de la comuna en 1871 produjo durante una semana socialismo en los barrios de París, y la barbacoa de octubre en 1917 derribó los últimos restos del zarismo y abrió paso a la Unión Soviética. Vamos a comentar entonces ahora la bomba informativa. Nos llega una convocatoria de última hora. Mañana 18 de julio día del alzamiento de las gloriosas fuerzas nacionales que se levantaron para liberar a la patria de las hordas marxistas y del peligro rojo. Las hordas que amenazaban la integridad de nuestra nación, unidad de destino en lo universal, además. Esto es, además de nación, unidad de destino, que no todas las naciones son así de guays, la verdad, mola mucho. Es un imperio en lo universal, ahí, en lo histórico. Como decía, el 18 de julio comenzó la cruzada nacional que liberó a nuestra patria del peligro anarquizante rojo. Así que mañana os convocamos a todos a las 8 de la tarde a celebrar, agradecer a los muertos por Dios y por España, a los caídos que lucharan contra esas hordas asiáticas del marxismo, judaísmo y comunismo internacional, reuniéndonos en la puerta de la sede de sus herederos, que es el Partido Popular, que en Zaragoza, como sabéis, está en Gran Vía, un poco más o menos a la altura de la Facultad de Económica, más o menos, enfrente, más o menos. Así que os invitamos a que a las 8 vayáis allí a agradecer a esos patriotas, a esos héroes de la lucha contra el marxismo que salvaron a España, a las 8 de la tarde en su sede, ¿vale? Vayáis ahí a lavar la sangre de esos caídos, ese rojo que tiñe nuestra bandera, junto con el Waldo del oro de las Américas, ¿vale? O sea, que se os llene el cuerpo de patriotismo. Bien, con los chorizos. ¿Choricillos? Con los chorizos de la barbacoa, ¿no? Ah, de la barbacoa, vale. Pero es que esto es una noticia, o sea, chorizos, barbacoa. Veo que hay un enlace sutil entre lo que hemos dicho y lo que suena de fondo, pero no termino de saber cuál es. Yo mañana voy a ir a celebrar los caídos por Dios y por España. Qué obvia soy, Qué poco sutil. Qué poco sutil. De verdad. Yo voy a ir a celebrar el lanzamiento. Tú haz lo que quieras. Yo me hago una barbacoa, lo que te estoy viendo. ¿Sí? Pues aprovechando el verano. La manera que hace bueno, ¿no? Hay un Gran Vía. Pues está muy bien, porque como hemos visto, el diccionario precario es una herramienta para derribar, claro, para derribar sistemas, ¿eh? La barbacoa. Muy bien. Ya ha funcionado. Está muy bien pensado. Está muy bien pensado. Bueno, nos vemos allí para lo que sea. Los chorizos parrilleros. Qué ricas las salchichas a la brasa. Las salchichas a la brasa. Qué buenas las chuletas de cordero. Qué calor me está entrando. Las chuletas qué calor de cordero. A mí siempre va el humo. Mi padre dice que va a los feos. A mí siempre va. Me está entrando calor. Es que aquí en esta madriguera hace mucho calor y encima voy a... Topera. Bueno, aparte de esto. Que se nos ha ido un poco la perola. Yo creo que ha quedado claro, ¿no? Espero que sí, espero que sí. Sí, ha sido evidente, pero muy bien. Arriba España. Bueno, queríamos comentar también algunas actividades que se pueden realizar este verano en Zaragoza. ¿Sudar? Sí. ¿No dormir? Una barbacoa mañana. ¿Una barbacoa? Y bueno, aparte también puedes ver cine, aparte de verlo en tu casa o irte al cine. Pero puedes el cine es muy caro, irte... ¿no? El cine es muy caro. Pues en este caso no, en esta ocasión no. Entonces, el cine de verano de toda la vida, ajá, ¿no? Pues entonces tenemos aquí dos barrios en Zaragoza con sus asambleas de barrio, uh-huh, que están organizando cines de verano. Qué bueno, ¿no? Y precisamente mañana los dos barrios tienen películas organizadas para, uh-huh, ver. Por la noche, a la fresca, os podéis llevar las cervecitas, todo lo que queráis. Una sillica plegable, unas, claro, cervezas, bien. Unos bocatas de chorizo. Claro, y ahí a pasar la tarde-noche a la fresca, que se está muy bien. Joder. Entonces, bien, tenemos una película en San José. Se va a poner El secreto de Vera Drake, uh-huh, que bueno, es una película del 2004, uh-huh, consiste en una familia inglesa, bueno, hoy va, uh-huh, todo de ingleses, uh-huh, una familia inglesa, es una mujer trabajadora, una familia bastante tradicional, uh-huh, pero bueno, en sus ratos libres la mujer, de manera oculta y clandestina, ayuda a abortar a jóvenes, uh-huh, del barrio, y totalmente ilegal, por supuesto, uh-huh, entonces bueno, pues va de esto. ¿Esto? Con la ley de Gallardón es una película futurista, ¿no? Será España en el 2020. Prácticamente. La señora que tiene que ayudar a abortar a jóvenes. Muy bien. Y bueno, habrá un debate sobre este tema, uh-huh, y se va a hablar del tema. Y luego en la Asamblea de Delicias, también mañana. Bueno, perdón, en la de San José es a las 9:30. 9:30. El viernes. Y el jueves, mañana 18, uh-huh, el día del alzamiento, uh-huh, a las 21:30, o sea, uh-huh, tenemos dos planes mañana. Nos vamos a hacer primero la barbacoa y cuando tengamos los choricicos ya hechos, pues nos los ponemos con en un bocata y nos vamos a ver la peli. A delicias. Estupendo. Que se va a poner Pan y Rosas. Ajá. En las esquinas del psiquiátrico. Ajá. Y también es una película inglesa, ya lo sabéis. De Ken Loach, ¿no? Sí, de Ken Loach. Y bueno, pues es unas limpiadoras en Estados Unidos, migrantes algunas, uh-huh, que luchan por sus derechos en un gran edificio que dedican a limpiar. Uh-huh. Y tendremos ahí la oportunidad de poder hablar con las limpiadoras y las de las huelgas de la limpieza, uh-huh, que nos contarán su punto de vista, uh-huh, y podremos tener ahí una tertulia con ellas. Muy, uh-huh, bien. Está muy bien. Ahora para la otra actividad que queda en Zaragoza, porque hay media docena de actividades, no hay más, que es irse a la piscina. Tenemos una recomendación literaria para que os leáis algo que os entretenga, y que además da pie a la reflexión, ¿no? Sí. Y nos enseña cosas. Sí, es interesante, fácil de leer y eso, como dices, da pie a la reflexión. Se llama Chaffs, la demonización de la clase obrera. Es, uh-huh, escrito por Owen Jones, también, uh-huh, otro inglés. Uh-huh. Y bueno, como es una reflexión acerca, uh-huh, de lo que también decíamos en nuestro diccionario precario, de los canis y de los, uh-huh, chonis, sí, que en este caso es chap, ¿no?, es lo que significa en Inglaterra, uh-huh, que se ha convertido en un término usado en el que está lleno de estereotipos y de odio por, uh-huh, la clase media o la que se cree clase media, uh-huh, que se han creído el discurso que Thatcher comenzó a hacer, uh-huh, cuando llegó al poder, demonizando toda la clase obrera. Esos sindicalistas vagos, esos, sí, trabajadores mineros que lo único que querían era vivir a costa de todos, bla, bla, bla. Sí, lo que se han convertido los chas, o lo que el estereotipo que se tiene de ellos, es gente que vive como parásitos del Estado, uh-huh, que reciben subvenciones, que no trabajan, que no estudian, y que todo esto lo hacen porque no quieren, que, uh-huh, no porque no puedan, que sí, son, sí, no, unos vagos y unos maleantes como nosotros. Unos vagos y maleantes. Uh-huh. Y que son unos parásitos que reciben subvenciones constantemente y que no puede ser que se mantenga a este tipo de gente viviendo del Estado. Y la mayoría de se ha conseguido que incluso la clase trabajadora perteneciente a esta misma clase, uh-huh, no quiera pertenecer a no se considere clase trabajadora o clase obrera, uh-huh, porque se ha demonizado tanto que nadie quiere pertenecer a ese tipo de clase. Es importante reseñar, ¿no? Porque si alguien no ha estado nunca en el Reino Unido, ha estado viviendo una temporada allí o ha estado conviviendo con alguien, ha tenido un trato cercano con alguien, es difícil entender para nosotros hasta qué punto la idea de las clases sí que sigue siendo vigente en el Reino Unido. O sea, allí la gente sí que eso también es muy interesante, sí que percibe muy bien. Incluso en la propia forma de hablar se nota enseguida cuando alguien es de clase obrera, incluso alguien que pueda tener la misma educación o el mismo nivel de formación, tiene una digamos una identidad de clase mucho más fuerte, uh-huh, de manera tradicional, y en parte también se reforzó a raíz de esto, ¿no? De la idea de Thatcher, cuando Thatcher empieza, sí, a señalar que los verdaderos, o sea, el prototipo de inglés es la persona que va a educación privada, que, uh-huh, sí que tiene una educación universitaria y que tiene una profesión, uh-huh, en lugar de ser un trabajador, ¿no? Un trabajador de la industria, sí, tiene una profesión liberal, ¿no? Es profesor o es médico o es tal. Uh-huh. Y es muchas veces cuesta darse cuenta de hasta qué punto, por ejemplo, la pertenencia a una clase y las diferencias geográficas en Inglaterra son muy salvajes, porque Inglaterra, sobre todo las zonas que eran muy industriales, o sea, aquí nos cuesta un poco pensar, porque aquí los focos industriales siempre estuvieron un poco separados, pero allí hay zonas enormes que son eriales, donde no hay absolutamente nada, porque hasta hace 30 años eran de las zonas más industrializadas del mundo. Thatcher se las cargó y son zonas enteras donde no hay absolutamente nada de trabajo, no hay ninguna perspectiva de vida, pero además, como decías, la culpa es de la gente que vive allí porque son unos vagos y porque, ¿no? O sea, se les acusa constantemente de que no quieren trabajar, o toda la minería del carbón que se cerró, incluso, por ejemplo, a madres solteras que tienen hijas porque quieren. Porque son porque quieren recibir subvenciones del Estado, que les da una casa y una ayuda por tener un hijo. Sí. Entonces el libro está muy bien porque además de hablar de un poco de la situación de la clase obrera, también hace un resumen muy bueno del thatcherismo, ¿no? De lo que supuso, sí, Thatcher en Inglaterra, y también de por ejemplo de la verdad que hay detrás de algunas de esas políticas, como por ejemplo el caso paradigmático, yo creo, que es el de la vivienda, uh-huh, porque el Reino Unido tenía una tradición desde la Segunda Guerra Mundial de que los socialdemócratas, el Labour, siempre había promovido muchos programas de casas alquiladas a precios sociales en prácticamente todos los ayuntamientos del Reino Unido. Entonces era muy habitual que incluso gente con una situación económica desahogada prefería vivir a un precio razonable en una casa muy buena que era propiedad del ayuntamiento y que alquilaban de por vida, en lugar de comprar casas. Y como Thatcher promovió muchísimo las hipotecas, sí, para la echar venta, a la, ¿no?, gente de esas casas para poder hacer eso, para atar a la gente a una, sí, a una mentalidad y a una forma de vida de clase media, que en realidad lo que ha supuesto es muchísimos más pobres y... Es interesante porque, problemas, por un lado, cuando estás leyendo, entran ganas de comparar, porque es inevitable, uh-huh, comparar con la situación que hay aquí, pero por otro lado también aprendes mucho porque de las diferencias que hay, sobre todo en esa terminología de clase obrera, clase, uh-huh, trabajadora, que aquí hace mucho tiempo que hace de 40 años de la dictadura se han notado mucho, ¿no? Sí. Y se nota mucho la diferencia, ¿no?, en ese aspecto. Uh-huh. Y es muy interesante, así que lo recomendamos para como libro del verano. A pesar de que pueda sonar que es una cosa muy sesuda, o sea, está muy bien. No, está muy interesante, se lee muy rapidito. Leer, pero sí que tiene información muy interesante. Sí, pero se lee muy rapidito, está, uh-huh, muy bien. Así que nada, va a ir nuestra recomendación de Vagos y Maleantes, que leemos y todo tú. Sí, y todo, cuando no estamos trabajando o haciendo... ¿Va a trabajar? Sí, precariamente, pero por eso estamos aquí tú y yo, amiga. Por eso estamos aquí tú y yo. Bueno, pues nos despedimos ya este programa. Creo que tenías una cosa para el cierre. Sí, tenemos una cosa para el cierre. ¿La ponemos primero y luego nos despedimos? Como quieras, va. Estupendo. Venga, va. Estaba dedicado con amor a todos los tertulianos de las televisiones. Es un corto. Tarjeta que demuestre lo que estás diciendo. Hemeroteca, Quique, hemeroteca. Aquí lo dice bien claro. Negro sobre blanco. Diego la mayor. A los números se les hace decir lo que se quiera. Eres un demagogo. Demagogo. Demagogo, sí, demagogo. Te reto que demuestre lo que está diciendo. Hace falta acción, hechos, no palabras. Pero no es que estás echando a la gente a la calle. Eso que dices es irresponsable, además de peligroso. No pienso consentir echar a la gente a la calle con la que está cayendo. No tenemos 8 años. No pienso consentir. 8 años, Diego. Que se dice pronto. Por alusión. Déjame acabar, que ya que en ningún momento te he interrumpido. Pero si no haces otra cosa. No pienso consentir que se le falte el respeto a las víctimas. ¿Qué víctimas? Si él no nos deja hablar a los demás. Aquí sobra demagogia. Lo he dicho por activa y por pasiva. Lo has dicho 1000 veces. Por activa y por pasiva. Y por perifrástica. Y acabo. Pero ¿qué víctimas? Espera, espera, espera un momento. Que viene solo el batería. Por parte. todos. Esa batería ha calado en buena parte de nuestra sociedad. El chocolate del loro. La parte del león. La parte del león es lo contrario del chocolate del loro. Demagogia. Y acabo. La parte del león es mucho. El chocolate del loro es poco. A los números se les ha de decir lo que se quiera. Esa no es la cuestión. ¿Y cuál es la cuestión entonces? La cuestión es la cuestión. Primero te informas, luego me hago. No voy a tolerar lecciones de nadie y mucho menos de ti. ¿Qué quieres decir con eso? Sabes perfectamente lo que quiero decir. Se puede argumentar perfectamente sin caer en la descalificación. Lo que trato de poner encima de la mesa, y lo he dicho por activa y por pasiva. Un momento. El solo. Para mí, una gota de... una ocurrencia. No ocurrencia nada. La mayoría de los españoles creemos que es un gran solo. Esa es la fuerza de la democracia. Las reglas que nos hemos dado. Exijo luz y taquígrafo. Caiga quien caiga. Dúdame. Supongo que estarás al corriente. No me consta. No sabes lo que iba a decir. Vuelve a hablar en ese tono. No la coacciones. No la coacciono. Porque otros lo hacen por ti. Tú les alientas. Nunca he apoyado la violencia. Pero tampoco la condenas. Es inmoral. Porque tres o cuatro descontrolados que no representan a nadie. Delictivo. Lo moral es subjetivo. Solo importa lo legal. Ese argumento califica por sí solo a quien lo sostiene. En democracia. En un estado de derecho. En un país serio. Pero qué víctimas. Aquí cada uno puede decir lo que quiera. Pero guardando el debido respeto. Pero lo que he dicho. No soy quien para juzgar, pero... No voy a consentir exabruptos en esta mesa. No, burro. No nos desviemos del tema. El solo. El solo, el solo. El corto era Por activa y por pasiva, de Rodrigo Cortés. Bueno, ¿eh? Que es un resumen perfecto de lo que nos dan todos los días las tertulias políticas de comer, la televisión. Todos los días de comer. De comer, constantemente. Bueno, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Uh-huh. Seguiremos estando abandonados. Sí, yo creo que sí. Pero ¿sí? Bueno, resistiremos como podamos. Resistiremos este veraniego en esta veraniega ciudad. Esta veraniega ciudad. Así que bueno, hasta el miércoles que viene, Vagos Maleantes a las 10 en Radio Topo, y mañana nos podéis escuchar en el podcast, en el Facebook de Vagos y Maleantes. Muy bien. Así que buenas noches. Buenas noches. Un beso, pero sin abrazo, que das calor. Aparte, una tira, que das calor. Adiós, maleantes.